Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora cuando son las 3:01 de la tarde y llegó para ustedes pues el tren de la cultura con Biblioteca Viva. El día de hoy les estaremos acompañando desde acá, desde la cabina de Alba Ciudad 96.3 FM, Jesús Ramo y quien les habla, Marilyn Mariño. Recordamos que este es el programa de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas que llega a todos ustedes los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección general, Manuel Lazo. En la coordinación de programación, Randall Borges. En la coordinación de producción, Enza García. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez. Luigino Brache en la coordinación web. Y en el control del estudio, como siempre, nuestro querido amigo y compañero, Roberto Pucci. ¡Qué entrada para Roberto! Recordamos que la dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. ¿Cómo estás, Jesús? Yo muy bien, Marilyn. ¿Y tú? Chévere, gracias a Dios. Una tarde bastante lluviosa, frita. Tenemos ya 3 miércoles seguidos con esa llovedera. Sí, una lluvia constante. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que sintonizan a esta hora Alba Ciudad 96.3 FM en su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, el conocimiento y el sinfín de saberes que solo los libros nos ofrecen. Bueno, de inmediato damos un recorrido por lo que serán las fechas más significativas durante esta semana para nuestra Venezuela. Ayer 26 de agosto se estuvo conmemorando el Día de la Namibia y el Día del Licenciado en Administración. Felicidades a todos los administradores en su día. Hoy, 27 de agosto, se suma un año más de la fundación del programa Aló Presidente. 29 de agosto, nacionalización del petróleo y Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y 31 de agosto, muere Lucila Palacios. Y como es de costumbre, aquí en mis manos tengo la programación que te ofrece la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. El día de mañana, jueves 26, taller de muñecas de trapo a las 9 de la mañana en la Biblioteca Pública Festival 67 de la Parroquia Coche. Abanico de poemas, una actividad para promover la lectura a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía en la Biblioteca Pública San José de la Urbina, Parroquia Petare. El viernes 29, elaboración de palos de lluvia de 1:30 a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Carmen Valverde en Catia. Ampliando el formato, una actividad también para promover la lectura de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Alberto Ravel en la Parroquia El Valle. Escribir experiencias, de igual manera, una actividad de promoción de lectura de 1:30 a 4 p.m. en la Biblioteca Pública Carmen Valverde de Catia. Y culminamos el día sábado 30 de agosto, entre cuerdas y canciones con mi música ando, técnicas básicas para el aprendizaje de la música de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la Biblioteca Pública Mercedes Sandoval de Coche. La casita del cuento, una actividad de promoción de lectura a las 9 de la mañana a 12 del mediodía en la Casa de Nuestra América José Martí en el Boulevard Panteón. La pintura como herramienta para generar paz es una técnica básica para el dibujo de 11 de la mañana a 1 de la tarde en la Biblioteca Pública Mercedes Sandoval de Coche. Y para mayor información de todo lo que te ofrece la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas, visita la página web www.bnb.gov.be. Y si te quieres comunicar con nosotros el día de hoy para hacer comentarios alusivos del tema que estaremos conversando más adelante o para participar en la trivia del día, Puedes comunicarte a través del 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, Biblioteca Viva en Radio, @hotmail.com, Twitter, Biblioteca Viva 1 y mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Y Jesús por ahí tiene la trivia a mano, para que se puedan llevar estos maravillosos libros que tengo en mi mano, un brazalete tricolor Hugo Chávez Frías y Aníbal Nasoa, Las Artes y los Oficios, Monte Ávila Editores Latinoamericana. Y esa pregunta, Marilyn, es ¿cuántos años está cumpliendo de fundado el Aló Presidente? Facilita. ¿Tú te la sabes? Claro. La tienes ahí, pero no sí, la vamos la a la tengo apuntada y todo. Pero ¿qué hacemos? No puedo participar, no me dejan participar. Por supuesto. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-562-7949 o 0212-562-3953 o a través de la mensajería de texto 0416-304-6337. ¿Cuántos años cumple de fundado? El programa Aló Presidente. Ajá, sí que ya lo tienes. ¿Tú te la sabes? No, no me la sé. No me la sé. Qué detallas. Qué detalle. Bueno, Jesús, ¿con qué nos vamos, vale? Porque sos usuario. Nos vamos al primer cortecito musical para todas esas personas que tienen sus parejas en casa, quieran pasarla bien, una musiquita. Aquí les regalamos Mi Eterno, de Bravo Calderón. Soltar todo esto. Seguimos con más de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Marilyn, te quería decir algo. Dígame, escuchando adelante. Aquí la canción, uno se pone emocionado, uno le llega mucho hasta recuerdo. Roberto se emocionó. Le subió hasta el volumen al máximo. Y bueno, la dedicó, lo que no sabemos a quién. Ese es el detalle. Escúchala. Bueno, lo que te quería decir es que tu voz acarició toda mi felicidad. ¿Sí? Todos los días escucharte en esa oficina. ¡Ay, qué bello! Se puso romántico, Roberto. ¿A quién no le pone romántico esa canción? Está a bien, todo el mundo. Está bien. Mira, tenías allí una... ¿Querías anunciar unas felicitaciones? Sí, bueno, los dos tenemos felicitaciones, los dos tenemos que nombrar, los dos tenemos que decir. Claro que sí. Por acá, antes de continuar con el programa, que lo estaremos dedicando a una persona, a un gran escritor, nos llegan felicitaciones, Marilyn, por parte de Carlos Barón. ¿De dónde? ¿No describe dónde? No nos coloca de dónde, pero dice que excelente programa y los felicito, se le escucha la voz maravillosa. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, y los abrazos a millones. Claro que sí. Bueno, hay que hacer un inciso también acá antes de continuar con el tema del cual estaremos hablando el día de hoy. Es que felicitamos a todos los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014. Muchísimos aplausos para ellos, de verdad que sí. Orgullo venezolano, cada día más creciendo en la disciplina, las distintas disciplinas deportivas. Bueno, y el día de hoy estaremos dedicando parte de nuestro programa Biblioteca Viva a los 100 años del natalicio de Julio Cortázar. Julio Cortázar nace en Bruselas, Bélgica, un 20 de agosto de 1914 y muere en París, Francia, un 12 de febrero de 1984. Bueno, él fue escritor, profesor y guionista, hijo de padres argentinos. Su padre fue destinado a la Embajada de Argentina en Bélgica. Su familia se refugia en Suiza durante la Primera Guerra Mundial hasta 1918, que regresan a Buenos Aires. Obtiene el título de maestro en 1932, se identifica con el surrealismo a través del estudio de autores franceses. Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones. Fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. No solo eso, Marilyn. En 1935 comienza la carrera de Filosofía y Letras. Da clases y publica estudios de crítica literaria. De esta época es conocida su colección de sonetos Presencia en el año 1938, que publica bajo el seudónimo de Julio Denis. En los años 40, por problemas políticos, tiene que abandonar su puesto de profesor en la universidad y comienza la publicación de artículos y relatos en las revistas literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés, se traslada a París, donde trabaja como traductor de la UNESCO. Además de todo esto, en 1951 comienza su exilio. Dedicó su vida a viajar, pero reside principalmente en París. Las traducciones que realiza de Edgar Allan Poe, entre otros, influyen su obra, como por ejemplo en su colección de relatos Bestiarios en 1951. A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante todos estos años, no se hace famoso hasta la publicación de Rayuela 1963, de la cual estaremos hablando más adelante. Su obra maestra que refunda el género. Cortázar destaca por sus misceláneas o del género almanaque, donde mezcla narrativa, crónica, poesía y ensayo, como por ejemplo en La Vuelta al Día en 80 Mundos, en el año 1967 y 62, Modelo para Armar, en el año 1968. El viaje que realiza a Cuba en los 60 le marca tanto que comienza su andadura política. Apoya a líderes políticos como Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos Fonseca Amador. Forma parte del Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de derechos humanos en Hispanoamérica. En su libro de Manuel 1973 queda reflejado su compromiso político. En los años siguientes se destacan los poemas Pameos y Miopaz en 1971, los relatos de Octaedro en 1974 y Queremos tanto a Glenda en 1980, o Un tal Lucas en 1979, y los autonautas de la Cosmopista en 1983, de su obra miscelánea. Este último fue escrito en colaboración con su tercera y última esposa, Carol Dulop. En 1984 recibe el premio Conex de Honor en Argentina. Poco antes de fallecer, publica su libro de poemas Salvo el Crepúsculo en 1984 y los artículos Argentina, Años de Alambradas Culturales en 1984. En 1996 se publica póstumamente su ensayo Imagen de John Keats y en el año 2009 aparece Papeles Inesperados, una obra miscelánea encontrada por primera vez, encontrada por su esposa por primera vez, Aura Benardés. ¿Qué tal? Un excelente escritor, sin duda alguna. Variedad de obra, que estaremos mencionando también el día de hoy. Bueno, Jesús, ya tenemos dos ganadores de la trivia del día de hoy. Y las respuestas son totalmente correctas. La primera persona en escribirnos fue Jessica González, cédula de identidad 14050073, de La Pastora, y respondió correctamente, cumple 14 años. Y la segunda persona en escribir, bueno, no escribieron varias, pero las dos primeras personas en responder correctamente fue César de Caracas, 14 años, está cumpliendo el programa desde su primera edición. Entonces, felicidades a los ganadores del día de hoy. Se estarán llevando Aníbal Nazúa, Las Artes y los Oficios, Ediciones Monte Ávila, Editores Latinoamericanas, y un brazalete tricolor de Hugo Chávez Frías. Así que muchas felicidades. Pero si tú lo que quieres es mandar tu saludo o tus comentarios o recomendaciones de libros, que también son muy válidas para este programa, que es el espacio radial de la lectura, puedes escribirnos a través del 0416-304-6337. Y siguen los comentarios, Mari. Ajá, adelante. Nos llegan uno y otro comentario. Por acá dice que le enviemos un saludo al licenciado José Manuel y a los trabajadores de la sala de prensa del INDER. ¿Del qué? Del INDER. Bueno, saludos entonces al licenciado José Manuel y a toda la sala de prensa del INDER. Y seguidamente, felicidades por su programa y saludos desde el Camino de los Españoles, La Pastora. En especial a Jesús Ramos, un abrazo de @JessyLaChiquita. Igualmente, muchas gracias por sus saludos y por estar pendiente semana a semana de nuestro programa. Jesús, tenías por allí un comentario de una actividad que se estará realizando esta semana. Sí, Marilyn, eso es a través del Ministerio de la Cultura, pero te la debo para el próximo bloque porque no la tengo. Se perdió. Sí, sí. Jesús, lo agarré fuera de base, vale. Entonces, Jesús, ¿ya lo encontraste? Ya, aquí está. Ah, bueno, más rápido que inmediato. A través del Ministerio de la Cultura, @MinCulturaBE, nos llega un tuit que dice: el público podrá disfrutar de hasta dos agrupaciones por día en el Festival Internacional de Percusión Barlovento 2014. Para todas aquellas personas que estén interesadas, me imagino, todo eso. Pero no dice que va a haber, vamos a bailar. Te lo debo para la próxima. Ajá, ¿te parece? Tienes que indagar más para que la gente se active. Bueno, te lo debo para la próxima, ¿te parece? Claro que sí. Mira, ¿qué te parece si nos vamos con Anhelos en la Lluvia de Los Pelados? Pero ya volvemos. Por supuesto que sí, ya regresamos con más de su programa Biblioteca Viva. Por supuesto, entonces vamos a escuchar las promociones. Roberto me dice acá que escuchamos las promociones de Alba y regresamos con Biblioteca Viva. Véngase corriendo, mire que estoy deseando su cabello largo, su sonrisa es algo. Véngase deprisa, mire que estoy deseando estrechar su cuerpo con el mío temblando. Véngase muy pronto porque sufro un desamor. Venga que la brisa le aconseja que me abra la puerta, que monten sus huellas. Oye. Véngase pronto que hoy estoy necesitando bienestar, alivio que cure mis penas. Solo su mirar paró.

uno de los más importantes, si se puede decir, de una de las obras más importantes de toda la vida, pues de como escritor de Julio Cortázar. Es Rayuela, solo les voy a nombrar parte de lo que es el capítulo 68 de esta novela. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, redupliendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina, al que se le han dejado caer unas fílulas de carioconcía. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los úrgalios, consintiendo en el que se aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. Eboe, eboe, volposados en la cresta del murelio, se sentían valpamar, perlinios y marulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolvía en un profundo pínice, en neolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las cunfias. ¿Qué encontrarás en Rayuela? El amor turbulento de Oliveira y la maga, los amigos del Club de la Serpiente, las caminatas por París en busca del cielo y el infierno tienen su contracara en la aventura simétrica de Oliveira. Talita y Traveler, en unos buenos aires teñido por el recuerdo. La aparición de Rayuela en 1963 fue una verdadera revolución dentro de la novelística en lengua castellana. Por primera vez, un escritor llevaba hasta las últimas consecuencias la voluntad de transgredir el orden tradicional de una historia y el lenguaje para contarla. El resultado es este libro único, abierto a múltiples lecturas, lleno de humor, de riesgo y de una originalidad sin precedentes. ¿Qué tal? Viste que no se me enredó tanto la lengua. Esta es una, ya él lo explicó aquí, que él rompió todos los esquemas con Rayuela. Rayuela lo voy a leer, pero en silencio. Él no quiere que nadie se entere cómo él lee Rayuela, pero las ventanas de la oficina escucharon cómo él leía parte de Rayuela. Así que bueno, yo lo voy a grabar escondida y después vamos a lanzar esa promoción de lectura en la voz de Jesús Ramos. Mira, Jesús, aquí tenemos también para todos aquellos usuarios que quieran buscar o tengan esta semana de disponibilidad en la Fundación El Celar. Tenemos para el día de mañana es 28, ¿cierto? Taller de escritura creativa para jóvenes. Inicia el día de mañana totalmente gratuito. Ya ayer comenzó taller de dramaturgia de la idea al guión. Inició el día de ayer, también es totalmente gratuito. Igual que diseño de iluminación escénica. Diseño de iluminación, parte de lo que tiene la programación del CELAR. Para todas aquellas personas que tengan disponibilidad toda esta semana, lo que queda de agosto, pueden acudir al CELAR. Para septiembre también tienen varias alternativas. Taller básico de narración oral, El vuelo de la palabra, inicia el 2 de septiembre. Taller infantil, Jugando al teatro, nivel 1, inicia el 6 de septiembre de 2014. Hay que explotar el talento a los chamos desde ahorita. Taller experimental de movimiento coreográfico y expresión corporal, inicia el 8 de septiembre. Taller de diseño de vestuario nivel 1, inicia el 8 de septiembre. Taller de canto formativo y manejo de la escena para jóvenes y adolescentes, 15 de septiembre. Taller montaje de teatro musical, inicia el 16 de septiembre. Taller de guitarra popular, inicia también el 20 de septiembre. Y finalmente cierran con taller del actor, método están, no sé acá qué dice, inicia también el 20 de septiembre el taller del actor. Parte de lo que será la jornada de finales de agosto, inicio de septiembre. De todas maneras, si quieren consultar más acerca sobre esta información, pueden visitar la página www.celar.org.be. Perfecto esa programación. Mari. ¿A cuál te vas a lanzar tú? ¿Para la escritura? ¿El del actor? Tú eres buen actor. El del actor. Tú finges mucho, pues. Finjo demencia a veces. Claro. ¿Qué me querías Mira, decir? Mira, Mari, de aquí me vas a acompañar. ¿Para dónde? A donde el frutero. ¿A qué? A comprar todas esas frutas, mami. Yo quiero mango. ¿Tú? Piña. Piña dulce como azúcar. Algo así dice la cosa. Roberto, ahí le está poniendo Vamos, un poco. Vamos, con dimensión latina. Sabrosa, arañones y mamoncillos del Caney. Sabrosa, arañones y mamoncillos del Caney. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ya sabes, Marlin, tienes ese compromiso conmigo. Wow. Vaya a comprarle las frutas al frutero. Yo soy mala cantando, de verdad. No, yo también. Jesús canta con una inspiración en la oficina. De verdad, tienes que verlo. Provoca trabajar así. Bueno, aquí también tenemos que desearle unas felicitaciones a la Biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, que celebró su 21 aniversario del Servicio del Pueblo con diversas actividades conjuntamente con los 55 años del Instituto Nacional de Cooperativas Educativas Socialista INCES, en la sede principal de Caracas. Además de esto, nuestro periódico digital Foro Libertador, que pueden encontrar en el primer banner del portal web de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gob.be, algunas reseñas de libros que les recomendamos, bueno, para estas vacaciones y para el resto del año. Juegos bajo la luna, de Carlos Noguera, Fundación Editorial El Perro y la Rana. Juegos bajo la luna tiene su espacio ganado en la literatura venezolana contemporánea, dado sus aportes narrativos que divergen de la tradicional narrativa. La novela recrea el tránsito de la adolescencia a la juventud de 5 de sus personajes. También se hace presente la ciudad y el contexto sociopolítico venezolano como un mero telón de fondo. Otro de los escritos que puedes encontrar en el periódico digital Foro Libertador es Matarile, de Efraín Subero, Fundación Editorial El Perro y la Rana. De esa tibia orilla que llamamos poesía, nace este bellísimo libro. Viene el matarile cabalgando, soñando, jugando. El matarile es palabra hecha ternura. Es ternura hecha gaviota, y gaviota hecha peñero de luz. De la misma luz que bebió el poeta niño, el poeta Efraín, para tejer abuelitas de la playa, para bordarle coros de luz a Margarita. También está Abra Palabra, de Luis Brito García, Monteávilas, Editores Latinoamericanas. Nunca la literatura venezolana se había propuesto un programa de tales dimensiones, ni el lenguaje había aceptado un reto tan crucial y definitivo como el que se plantea en cada página, en cada renglón de esta novela sin límites de principio a fin. Además de eso, queremos informarles que la Biblioteca Pública Luis Beltrán Prieto Figueroa, en esta biblioteca se dictó un taller fotográfico durante el transcurso de esta semana. En las instalaciones de esta biblioteca, ubicada en la sede principal del INCE, se llevó a cabo taller de fotografías para niños. La actividad fue realizada por integrantes del movimiento fotográfico venezolano, como lo manifestó el fotógrafo Álvaro Elías Guevara. El personal de la biblioteca nos invitó a que dictáramos este taller para los niños, quienes en un futuro podrán utilizar una cámara como herramienta de trabajo, además de la pasión que su uso genera. ¿Qué tal los niños también involucrados en el, aún más en el mundo de las áreas audiovisuales? ¿Qué más, Jesús? Los niños son todos, Marilyn. Ah, bueno, claro que sí. Pero ahora hay más oportunidades que antes. Mira, ¿no tienes allí otra programación, parte de la programación que estará disfrutando? Bueno, yo creo que la semana que viene arranca ya Aventuras en Vacaciones. Aventuras en Vacaciones de acá de la Biblioteca Nacional. Ajá, así que ya todos los chamos de los trabajadores de la Biblioteca Nacional podrán disfrutar de lo que será esa gran jornada del plan vacacional que ofrece el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, y supongo que también la red de bibliotecas públicas, o no sé si ellos comenzaron antes. Algunas bibliotecas ya han ofrecido mucho antes sus planes vacacionales, sí. Claro. Y a diario. No sé, yo he visto una cantidad de niños en los espacios abiertos de la biblioteca, Marilyn. De todas las instituciones. Una gran cantidad de niños de instituciones, de trabajos, incluso. Esos recreadores este año están, sin duda alguna, preparadísimos. Jesús se quiere lanzar por las ventanas todas las mañanas que escucha las recreaciones. Y me vas a negar que la música no es buena. ¿La música? La música. Claro que sí. Yo, por ejemplo, no tuve oportunidad de eso. Pero esos niños me transmiten toda esa energía de la que pude haber disfrutado. Y siempre nos preguntamos, ¿será que nosotros vivimos eso cuando éramos niños? Mira, Jesús, aquí también tenemos, en parte de lo que nos ofrece Foro Libertador, el periódico digital de la Biblioteca Nacional, esta reseña de Frases y Pensamientos de Hugo Chávez, El Legado, de Carlos Herrera, Primicias24.com, cuarta edición. Carlos Herrera, editor del periódico digital Primicias24.com, recopilador de este libro, lleva consigo una formación de izquierda en busca de la justicia y el bienestar común, sin pretender ser artífice de grandes dotes literarias, ha realizado una exhaustiva investigación en la que demuestra cómo el presidente Hugo Chávez marcó la pauta política del país durante 15 años con un estilo discursivo popular. También tenemos Diálogo con el presidente Nicolás Maduro, ediciones Corredo del Orinoco. En este libro se compilan 8 entrevistas realizadas al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde su ascenso a la presidencia en el 2013 hasta principios de 2014. Los escenarios y los entrevistadores son variados, nacionales e internacionales, así como los tópicos desarrollados, algunos en el marco de difíciles coyunturas que le ha tocado enfrentar al mandatario nacional. Y enhorabuena, Marilyn. La dupla de voleibol de playa de Venezuela, conformada por Rolando Hernández y José Gómez, se alzaron con la medalla de plata en los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud, Nanjing 2014. Bravo, claro. Bravo que para sí, Venezuela, claro, Venezuela sí, arriba. Trayéndonos más alegría. Bueno, seguimos aquí comentando algunas reseñas del libro para todos ustedes, los usuarios que nos sintonizan a esta hora. Ley del Plan de la Patria, prólogo del diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, Fondo Editorial de la Asamblea Nacional, William Lara. Con la victoria contundente de 2012, la cuarta del comandante Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y la 17ª de la Revolución, se presenta ante el país el Plan de la Patria, documento convertido en ley donde se traza una visión del país que va más allá de un horizonte constitucional de 6 años. También Los 7 pecados de Hugo Chávez, Michel Colón, ediciones Correo del Orinoco, es un análisis global de la estrategia de los Estados Unidos para dominar el mundo, exponiendo los mecanismos y los centros de poder de las multinacionales. ¿Qué están preparándonos? También es la narración por parte de un narrador privilegiado de la formidable aventura que es Venezuela. Es un libro fundamental, pero sencillo y apasionante. Tú me leíste Matariles, ¿cierto? Matarile. Está acá también Hugo Chávez, La construcción del socialismo del siglo XXI, discurso del comandante supremo ante la Asamblea Nacional durante los años 1999 y 2012, Fondo Editorial de la Asamblea Nacional, William Lara. La serie Hugo Chávez, La construcción del socialismo del siglo XXI, compila los discursos del comandante Chávez ante la Asamblea Nacional durante el periodo de 1999 y 2012, lapso cuando se consolida la propuesta de un nuevo modelo político y económico orientado a transformar las relaciones sociales de la sociedad venezolana. Ese nuevo modelo político es definido por Chávez como socialismo del siglo XXI. Eso es lo que nos ofrece nuestro periódico, que está bien diagramadito, bien interesante, con distintas informaciones para los usuarios y usuarias que consulten esta página web, Foro Libertador. Es el primer banner que se encuentra ubicado en el portal web de la Biblioteca Nacional. www.bnb.gov.be. Y Marilyn, antes de irnos, por acá nos piden un saludo. Ajá. A la señora Elia de González, que cumplió años el pasado sábado y es gran fan del programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Elia. Elia de González. Bueno, señora Elia o Elia, no sabemos si señora es más jovencita, más chiquita, le enviamos desde acá de Biblioteca Viva el espacio radial de la lectura, grandes felicitaciones y que siga cumpliendo muchísimos años más. Y que nos siga sintonizando miércoles a miércoles. Claro que sí. Mira, ahí está el cumpleaños, Roberto siempre activo, lo puso un pedacito. Ajá, tan bella la música. Mírate, no sé también si tienes allí otra información de qué se estará realizando durante este fin de semana. La programación de la biblioteca para que la gente que no sintonizó al principio pueda acudir a las distintas actividades que te ofrece la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Sí, Marilyn, el jueves 28, o sea mañana, se estará dictando el taller de muñecas de trapo a las 9 de la mañana en la Biblioteca Pública Festival 67 en la Parroquia Coche. Abanico de poemas, una actividad para promover la lectura de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la Biblioteca Pública San José de la Urbina en la Parroquia Petare. El viernes 29, elaboración de palos de lluvia de 1:30 a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Carmen Valverde en la Parroquia Sucre. ampliando el formato, una actividad para también promover la lectura, de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Alberto Rabel en la Parroquia El Valle. Escribir experiencias, una actividad nuevamente de promoción de lectura, de 1 y 30 a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Carmen Valverde. Cerramos el día sábado, por esta semana, entre cuerdas y canciones con Mi Música Ando, una técnica básica para el aprendizaje de la música, de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la Biblioteca Pública Mercedes Sandoval de Coche. La Casita del Cuento, una actividad de promoción de lectura, a las 9 de la mañana a 12 del mediodía en la Casa de Nuestra América a José Martí, ubicada en el Boulevard Panteón. Ya nos están haciendo señas por allá, Mari. Mira aquí, antes de irnos, nos dicen, hola, lo felicito por el programa, muy buena su participación, soy Morela desde Antímano. Ella pide acá, me podrías colocar la canción del Hotel California, pero creo que ya hoy no, por hoy. Señora Morela, o le podemos complacer de repente la próxima semana, porque ya tenemos montado ya la programación del día de hoy. Eso es un trabajo, le descontrolaríamos la cosa allí a nuestro querido amigo Roberto Pucci. Tenemos esa deuda con la señora Morela. Ajá, eso sí es un compromiso, porque gente comprometida es lo que hay en Biblioteca Viva. Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestro programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas. En el control del estudio, como siempre, nuestro compañero Roberto Pucci. Hablaron para ustedes Marilyn Mariño y Jesús Ramos. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga. Miri, ¿qué es lo que estás tú? ¿Qué? Yo, enamorado. Que te quiera evitar pasar el tiempo y no pensar en lo que fue y pudo haber sido. Puedo no sentir la soledad, aunque mi sombra es de su edad, siempre conmigo. Y aunque yo sé que tú al final no estás tan lejos, haré un desvío para evitar un encuentro, no. Que me agarre de improviso emocionado y así termine yo gritando loco en todos lados. Me he enamorado, me he enamorado. Cada momento quiero estar más a tu lado. Me he enamorado, me he enamorado. Es el presente lo que importa, no el pasado. Te vada una vez, tal vez sean dos, tal vez sean cien, pero jamás toda la vida. Puedo no sentir la soledad, aunque mi sombra es de su edad, siempre escondida. Y aunque yo sé que tú al final no estás tan lejos, haré un desvío para evitar un encuentro, no, que me agarre de improviso emocional. Y así terminé yo gritando loco en todo lado. Me he enamorado, me he enamorado. Cada momento quiero estar más a tu lado. Me he enamorado, me he enamorado. Es el presente lo que importa, no el pasado. Me he enamorado. Día y noche recibirte así. Me he enamorado, me he enamorado. Cada momento quiero estar más a tu lado. Me he enamorado, me he enamorado. Es el presente lo que importa, no el pasado. Que importa no el pasado. Me he enamorado, me he enamorado. No hay que me agarre de improviso emocionado. Me he enamorado. Y así termine yo gritando en todo lado. Me he enamorado.

lo que viene es adustado. Fíjate que está nombroso por esta buena señora. No me escapé de una boda porque el viejo sí le dijo, todavía un poco curioso. Si no me había dado tiempo el cogollo de nuestro oncho.

la tristeza desde que lo perdió todo. Gente, semilla y floresta, su hermano huyó por la guerra. Camino del desplazado, arrancado de la tierra, y naítica cambiado. Pero probarla no quiere, porque a recuerdo le sabe. Tantos somos en el mundo, con fuerza pa' liberar, pero de un sueño profundo tenemos que despertar. Thank you.

Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Donde los bravos se apuntan. luchando por nuestra patria contra la ambición de España, y siempre está vivo el recuerdo que llevamos en el alma. Y el jaguar y mucuritas, ¿cómo es posible olvidar que un tuzabara se alzó la bandera nacional en brazos de los patriotas que allí fueron a luchar? Thank you. mismo, siempre siendo el mismo. Cantando a golpe llanero sin ponerle mata al niño. De la pimienta del alma, el llanero bien nacido. Soy hermano del matranto, de Crucial y Cubiro. Me mata mi propio aroma y también mi propio tino. Y si tengo algún valor fue porque nació conmigo y mi calidad no la cambió. Ni por el oro más fino. Para mí lo más que vale es enseñar un buen hijo. Thank you.

Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. En Alba Ciudad, las 5:38.